Bueno, lo prometido es deuda, la tenemos en En este línea caso no es a... deuda. No, en este caso no es Es deuda porque cumplido. ya está cumplido. La tenemos en línea a Rosa Schoenfeld, la madre de Miguel Bru, no más conocida como Rosa Bru, así que vamos a estar hablando con ella. ¿Me escuchás, Rosa? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va a ustedes? Bien, bien, todo bien. Bueno, Dale. nosotros somos de acá de La Plata y estudiamos periodismo además y estamos bastante inmersos en lo que es el caso de Miguel Bru, pero para los que no son de acá y los que no están bastante empapados en el tema, ¿nos puedes contar más o menos qué fue lo que le pasó a Miguel? Bueno, es difícil, es mucho tiempo, pero bueno, sí. No difícil para, o sea, difícil para achicar, ¿no es cierto? Sí, claramente. Sí, bueno, Miguel tenía 23 años, vivía en 69-115, o sea, vivía con otros compañeros, estudiaba periodismo y tenía una banda de rock. A partir de esa banda de rock empezaron los llamados a la comisaría novena por ruidos molestos. No hay una denuncia formal, pero sí estoy segura casi que las llamadas existirían. Hasta que, bueno, venía la policía a la casa y le decían que no hicieran más ruido y que tenían que dejar esa casa. Hasta que, bueno, Miguel siempre contaba en casa, vino la cana anoche, y yo les había decidido, déjense de joder con la batería, vamos a tener problemas, ¿no? Hasta que un día, bueno, hoy sabemos que es el 13 de abril del 92, ¿no? Del 93, perdón. Sabemos que le hacen un allanamiento ilegal, donde los chicos estaban en la vereda, porque era la tardecita, los amigos de Miguel estaban en la vereda, bueno, vinieron dos autos, los apuntaron con armas largas, los pusieron contra la pared, y dos de ellos ingresaron en la casa, que estaba Jorge Barrera, y Jorge le pide la orden de allanamiento, y uno de ellos, que es el Negro López, el Milico López, le pone la pistola en la cabeza y dice que la orden que traía era esa. Revisan toda la casa, amenazan con quemar la batería y se llevan detenido a los varones. Cuando Miguel regresa, que Miguel no estaba, dice, le cuentan y lo que piensan es en levantar mantas, pensando que iban a estar toda la noche detenidos, levantar mantas y llevarle unos cigarrillos. Se encontraron. Ya volvían los chicos, han estado 20 minutos detenidos y deciden hacer la denuncia, empiezan a evaluar este allanamiento que había sido violento. Bueno, algo que yo nunca supe porque Miguel fue solo. Primero hace la denuncia en la Brigada de Investigaciones de La Plata, después se encuentra con Oscar Rodríguez, un abogado amigo de él, el tatá, que todos le decimos, y él le dice, pero no, ¿cómo vas a ir a denunciar a la policía, a la misma policía? Vos tenés que ir a la fiscalía. Hace la denuncia a la fiscalía y esa carátula es Miguel Bru denuncia contra la Comisaría Novena de La Plata. Y lamentablemente, no es bueno decirlo, pero ahí empezaron sus problemas. Empezaron el hostigamiento, empezaron personas a pararse en la esquina, hasta que, en alguna oportunidad el Negro López le cruza el auto cuando venía de 69 hacia el centro. Y bueno, todo eso nosotros lo sabíamos, pero yo, qué sé yo, el papá de Miguel es policía, no me hubiera imaginado nunca que podíamos llegar a semejante hecho, ¿no? Yo pensaba que podían entrar, pegarles, pero no que hubiera pasado nada tan grave. Hasta que un 17 de agosto del 93, Miguel va a cuidar una casita, el Camino Magdalena, allá en el barrio Los Naranjos. Viene Carolina, ese 17 de agosto, que era la novia de Miguel, desde Mar del Plata. Van ahí a la casa, en Ruta 11, y cuando llegan estaba la puerta entreabierta. Carolina dice que había una ollita con comida y un fuego afuera extinguiéndose porque los chicos vivían de una forma muy precaria, no tenían garrafa y encendían fuego afuera y con eso hacían la comida y todo lo demás. Bueno, lo esperan toda la noche y Miguel no regresa. Ellos van al otro día para La Plata, bueno, se encuentran con que Miguel no estaba en La Plata, regresan con Guillermo a la casita. Y ahí deciden ir al río porque Miguel les había contado que iba a pescar ahí a Punta Blanca, que es la costa del río La Plata, que iba a pescar y que había un loco que vivía en una casilla. Y bueno, deciden ir hasta el lugar y se encuentran con Rojas, que es el postero que vivía en esa casilla, que les dice que lo vio pasar el martes 17 a las 14 horas hacia el monte y no lo vio salir. Y bueno, y ahí empezó la historia nuestra, ¿no? Cuando viene Guillermo el día 20 de agosto, me dice que estaba la ropa y la bicicleta de Miguel, y Miguel no estaba. Al otro día trato de hacer las denuncias y bueno, el día 22 de agosto se hace un rastrillaje con resultado negativo. La búsqueda la hacíamos nosotros porque al río no iba ningún policía, después los días posteriores, hasta el 19 de septiembre, ella se llevaba un mes de desaparecido Miguel, que sale una nota en página 12 donde ya estábamos denunciando la sospecha que algo, que había ocurrido algo con Miguel y la policía estaba involucrada. Y bueno, ahí fue el destape de esta causa, ¿no es cierto?, donde todos los medios llamaban y bueno, comenzaron las luchas en la Facultad de Periodismo y todo lo que hoy se conoce, ¿no? Sí, las grandes marchas también. Rosa, así, ¿cómo comenzó tu lucha a partir y luego la formación finalmente de la asociación Miguel Bru? Sí. Y bueno, la lucha fue impensada, o sea, si mi lucha era mi deseo de encontrar a Miguel, pasaba todo por una curandera, un vidente, cuánto vidente había, cuántas curanderas había, yo iba porque yo quería que me digan dónde estaba Miguel, ¿no? Y los amigos tendrán más preparados, con algunos con experiencia de ser hijos de desaparecidos, ¿no es cierto?, ya con una formación de lucha, o sea, de otra mentalidad, ¿no?, que no la mía, que pensaba que todos eran buenos. Y y bueno, alguien tenía que salir y ellos eran a mí donde me habían puesto la cabeza, ¿no? Y no preguntaba si estaba cansada. Tenés que hacer esto, tenés que ir acá, tenés que ir allá, bueno, vamos a organizar esto, vamos a hacer... más grande, pero ellos con una polenta terrible, y fue así que todo empezó, ¿no es cierto? Y empezó esta lucha con la justicia, esta lucha con esta justicia corrupta del juez Vara, donde, bueno, todo parecía más negro todavía. Y después, bueno, pedíamos el jury político al juez Vara, en el 96 le hacen el jury político, lo destituyen por unanimidad. Después llegamos a un juicio donde condenan a dos de los policías, a Walter Ábrego y Justo López, a prisión perpetua. Esa sentencia sentó precedente, ¿no es cierto? Uh-huh. Era condena de prisión perpetua sin estar el cuerpo de la víctima que se realizaba en Argentina, en la provincia, por lo menos la provincia de Buenos Aires. Y bueno, después empezó la idea de León Gieco, ¿no?, que en un momento cuando viene a cantar frente al rectorado en la calle para un aniversario de Miguel, él quería saber qué hacíamos, cómo nos organizábamos, y cuando los chicos le contaron, dijo, tenemos que hacer una fundación, yo los voy a ayudar para que toda aquella familia que no tiene un estudiantado detrás, para que no estén solos. Y bueno, así fue que un año, dos años, y un año dijimos, bueno, ya no va a ser fundación porque no nos podíamos encontrar con León, vamos a hacer asociación. Ese año León podía venir y desde hoy, desde ese año que colabora para que sostenerla, ¿no? Y bueno, esa asociación creció, en La Plata es la parte legal. Si bien tenemos algunos casos en Capital y otro en provincia, ya en Lomas, tenemos la casa en Parque Patricio, que es la Casa de Cultura y Oficio, donde ahí, digo siempre que hay vida, ¿no? Hay vida en el sentido de que son todos pibes del barrio, pibes por ahí judicializados, pero que van por distintos talleres de música, de computación, de internet, de electricidad, de cocina. Así que es un lugar muy lindo y con muchas propuestas. Y esa es la asociación, ¿no es cierto? O sea, trabajando, acompañando a otros familiares y muchas veces poniendo el oído a otros familiares que lo necesitan. Y Rosa, hoy ya pasados 20 años de la desaparición física de Miguel, yendo a una pregunta más personal, ¿cuáles son tus sensaciones a partir de la desaparición de Miguel y hoy encontrándote en este marco con una asociación que lucha contra la violencia institucional? El jueves se va a estar haciendo una jornada contra la violencia institucional. ¿Cuáles son tus sensaciones personales a partir de esto? ¿Cómo tu inicio en la lucha y esas cuestiones? Yo, a medida que van pasando los años, cada vez admiro más el compromiso de los amigos de esta querida Escuela de Periodismo, que hoy es una hermosa facultad. El compromiso asumido, porque creo, yo siempre pensaba que, yo me acuerdo cuando se cumplieron los 2 años, yo decía, ahí ya los chicos se van a cansar, ya vamos a quedar solos. Hoy son 20 años y no me imagino sola sin los chicos. Esos chicos que hoy eran chicos cuando empezaron, pero hoy son padres de familia, todos que trabajan, donde ya dos, o sea, uno es secretario de Derechos Humanos, que es Jorge Saunarena, en la Facultad de Periodismo, Alberto Mendoza Padilla, así se llama, que es el Mendi para nosotros, es profesor, bueno, o sea, y ahí están, ¿no es cierto? Son los que llevan adelante la asociación, junto con Laura Sotile, con Luciana Burgos, toda gente relacionada con la Facultad de Periodismo. Y bueno, inimaginable, yo jamás me iba a imaginar de que, primero, que íbamos a estar, que nos iba a pasar esto con un hijo, y segundo, de que iba a suceder esto, de que me iba a tocar estar en la calle, dejar de vender aquellas ollas que vendía para colaborar un poco con los ladrillos para la casa. Nos cambió la vida, nos cambió la vida. Pero en 99 hice un giro de 90 grados, ¿no es cierto? Donde esas cosas que eran tan importantes ya no tienen tanta importancia, dejaron de tener importancia, y muchas cosas me duelen. Me duelen, por ejemplo, de haber perdido por ahí costumbres de las familias, de las reuniones, de estos días especiales, donde para nosotros es un día más, ¿no es cierto? Y por ahí no se crea, ¿no? O sea, cueste creerlo, pero una Pascua, todo, o sea, son días normales, no son días de festejo, y pasaron 20 años. Bueno, por ahí duele. Bueno, Rosa, te agradecemos mucho el contacto, sabemos que tenés un compromiso ahora, sí. Así que ya te dejamos libre, pero te agradecemos muchísimo el contacto desde acá. Gracias a ustedes, y bueno, los invito para la jornada del 22 de agosto, ¿no es cierto? En la Facultad de Periodismo. Va a estar León Gieco también. Sí, donde le van a entregar el premio. El premio Rodolfo Walsh. El premio de la facultad, que es el premio Rodolfo Walsh. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo grande. Un beso a ustedes. Pasamos con nosotros.